la comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. En alianza con la Alcaldía de Soacha, la Policía Nacional y el Sena, se adelanta el programa de seguridad vial, sobre todo en los alrededores de Tecnoparque Central de Cazuca. El subdirector del Centro de Tecnologías del Transporte, William Riaño. Es el lanzamiento de la política del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Centro de Tecnologías del Transporte. Tiene que ver con prevenir accidentes, teniendo en cuenta vehículos seguros, infraestructura segura, atención a víctimas, gestión institucional y sobre todo el talento humano, que es lo más importante, que concientizado para que manejen de manera segura y de manera defensiva. El teniente David Rodríguez, comandante de tránsito de Soacha y la seguridad en el sector. El propósito de nosotros como Policía Nacional es realizar un diagnóstico y trabajar de la mano e interinstitucionalmente y de igual manera con las directivas de aquí del SENA, buscando esa identificación de puntos críticos y la identificación de las problemáticas, obviamente, y la causa raíz de este problema, con el propósito de nosotros generar estrategias y acciones que puedan generar un impacto frente a la reducción de esa comisión de estos delitos. Los estudiantes de aquí del SENA, poniéndoles en conocimiento todas las medidas o todos los riesgos que se les presentan en la circulación a los alrededores. La Policía Nacional comenzó el proceso de identificar a los transeúntes del sector. Soy Dairo Torres García con las noticias de la Regional Distrito Capital. Las noticias del SENA en Bogotá, escúchelas en Último Minuto.